Continuamos en este Cienfuegos 100, este centenario, este programa en el que estamos hablando con gente que nos inspira, gente que nos escucha, con la que charlamos, que nos da temas para hablar de, pues de los que tratamos aquí en Cienfuegos, en este programa de política de rock. Llevamos ya 100, los estamos escuchando en vivo y en directo en Ovejas Negras y en Radio Shata. Bueno, y comentar, a la mayoría de la gente que está pasando por esta hoguera centenaria, la gente que conozco de muchísimos años, y no es el caso del siguiente invitado, porque nos conocemos de hace relativamente poco, aunque sí teníamos muchísimos amigos en común y era cuestión de tiempo. Y no sé si él se acordará, tenemos al otro lado del teléfono, pero yo sí me acuerdo porque me resultó curioso y muy guay. En las pruebas del sonido de un concierto que montaba Radio Ela en la Atalaya en Vallecas, en el que tocaban Ignotus, Anti-Idols y El Capitán en Tres Hijos, se me acerca un tío grandote y me suelta: tú eres Cienfuegos, ¿no? Y no, bueno, Cienfuegos somos todas, pero aquí tenemos al otro lado del teléfono al tío grandote. Hola, Cristian, bienvenido a Cienfuegos, bienvenido a la guerrilla. ¡Aupa! ¿Qué pasa, compa amigos? ¿Te acuerdas de aquella o no te acuerdas? Yo es que sí me marcó, tío. Pues sí, maestro. No te sabría de verte, decírtelo. Igual lleva un par de Jack Daniels de más encima, pero bien, me acordaré. No sabría decir la primera vez que escuché a muchos grupos de los básicos en la formación mía, como yo sé, Reincidentes, Cortatus, Indios, pero sin embargo me acuerdo perfectamente de la primera vez que escuché Ignotus y de la situación y de cómo fue. La verdad fue bastante curioso. Era en La Casica, montábamos un concierto de los que montábamos nosotros los festivales por la contrainformación, si no me equivoco, el año que trajimos de Italia Clase Criminale, que aquello lo reventamos. Ahí estábamos, pues teníamos ya el post-concierto ahí en la barra interior de La Casica y en Móstoles, y uno de los punkis de allí de Móstoles nos da un CD casero todavía, no era un CD ya producido, era el CD, pues, de esos en los que escribíamos con el rotu, y nos dice: hey, tíos, sí, ponednos esto, que son de aquí, vais a flipar, son los Ignotus. Se me lo dijo ahí, alargando mucho las S's. ¡Es el día del caos! Los Ignotus, nos hizo mucha gracia. Tuvimos mucho cachondeo durante muchos años con lo de los Ignotus. Y me mola ahora, pues años después, estar entrevistando a un miembro de Ignotus y de habernos conocido como nos hemos conocido. Claro, joder, qué guapo. ¿Y sí, eso sí, cuándo fue? ¿En qué año, más o menos? Pues te puedo estar hablando, 2006, 2007... Me dicen, pues, apunta que por aquí antes ya me bailan las fechas, pero sí, ha llovido, sí. Era el CD que te dieron era el de Entero Morir, imagino, ¿no? La maqueta, sí, alguno de estos. Sí, era para pinchar allí, pues, en la mini cadena que tenía la cafeta, y ahí estuvo con los Ignotus. Y años después dices, joder, los Ignotus. Ignotus pararon, habéis parado, es definitivo, según os vaya diciendo la vida. Cuéntame un poco eso. Fue un parón por motivos personales y así en términos generales por todo, y esperemos que no sea definitivo, pero tampoco lo puedo aseverar. Sí, entonces, bueno, está en stand-by la cosa y de momento no hay previsiones de vuelta así consolidadas ni nada, entonces No lo puedo afirmar. Sí, sí, pero que no os dijisteis, no, nos hemos despedido, Ignotus acaba, sino Ignotus para, porque ahora mismo la vida sí, no nos da. Paramos, y pues, ponte, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí. Así que eso, ¿qué puedo decir al respecto de ese tema? La última sobre el grupo, que tampoco quiero hablar mucho del grupo, quiero hablar más de ti como persona, de cositas, como estamos hablando un poco con todo el mundo de distintas situaciones alrededor de la vida. Sí. Bailada también con lo que te conozco de redes sociales, que me mola mucho, muchos contenidos que compartes, me han inspirado ideas después para el programa, conversaciones que hemos tenido por Facebook, ya ves tú qué cosa más tonta, me han dado ideas para luego tirar por ellas. Y si veo con el grupo, se nota ese interés por la historia, por la literatura, y cómo metíais mogollón de referencias de ese tipo, así como que no quiere la cosa, y se nota sobre todo ya en los últimos discos. Por ejemplo, he presentado lo del retrato de Dorian Gray, que a mí me flipa que se haga esa referencia... Pues de cultura universal en un grupo de punk que muchas veces no se tratan estos temas. Sí, claro, son cosas que nosotros tratamos de hacer metáforas con las cosas. Para mí la literatura es un hobby, porque yo... Sí, te estamos perdiendo un poco. Hola, ¿me oís? Sí, pero es un poco que se corta un pelín las cosas. Bueno, la cobertura, estamos pues móvil, de móvil a móvil. Yo estoy quieto, no me estoy moviendo. No sé si me oís ahora. Hola. Sí, te oímos. Sí. Habla un poco de continuo y que a veces hay microcortes y te recuperamos. Vale, habla, ¿no? Sí, parece que sí. Vale. Habla de eso, las metáforas. Pues eso que para mí, sí. Para mí la historia y la literatura pues es un hobby, ¿no? Yo no tengo estudios. Me saqué de tapado y luego me puse a currar y hice un poquito el gañán y poco más. Lo demás es, pues, hobby y luego necesidad. Necesidad también de ser autodidacta y entender, pues, las situaciones actuales desde, pues eso, desde mirar un poco el pasado, observarlo. Y ahí estamos. No hace falta ser grandes intelectuales, ¿no?, para tener unas inquietudes. Entonces, pues, esa es la línea, más o menos. Y luego el tener un grupo de música y yo como escritor o compositor de esas letras, pues reflejarlo ahí. Curras en el... Sí. Bueno, has estado encima del escenario como cantante en Ignotus, pero curras en el mundo del espectáculo, en toda esa parte de atrás, todo eso que no se ve. ¿Cómo habéis sufrido los currelas, los proletarios del ocio? Me gusta a mí mucha esa expresión. ¿Cómo habéis sufrido todo este tema? ¿Cómo estáis remontando el vuelo? Yo ahora mismo parto en ese sentido de una posición un poco privilegiada porque trabajo para un ayuntamiento, directamente hice un examen, entré en bolsa y no lo he sufrido como lo pueden sufrir las personas del sector privado. Y sé que ahí se ha sufrido mogollón, porque yo he estado en ese sector, obviamente. Sé que ahí se ha sufrido mogollón porque, a ver, es sector terciario, ahí... pues es complejo porque la gente, pues de los falsos autónomos, contratos precarios, y es difícil organizarse en ese sector porque hay mucha subcontrata de la subcontrata de la otra subcontrata y, en fin, ¿qué te voy a contar de eso? Pues fíjate, sin embargo, la sensación que nos da un poco desde fuera es que, de que tradicionalmente como que es un sector combativo, relativamente organizado ante los abusos, y con lo que cuentas parece sí. Que no es así, aunque a veces quizás jugamos por las pintas, siempre las pintas de pues del que lleva el sonido, del cámara, del no sé qué, son gente que lleva pintilla literal, esta peña sí. Del rollo, igual más fácil organizarse y lo mismo, igual si somos del rollo para las pintas, pero para organizarnos no. Claro, a ver, es un sector que a la gente pues le suele gustar el tema audiovisuales, todo este... que tenga que ver con la cultura. Entonces, si puedes trabajar encima y luego puedes sacarte algunas entraditas de cosas que molan y todo eso, está guay. A nivel organizativo, ya te digo que es complicado por cómo son las... hay empresas muy pequeñas que son unos piratillas y luego hay empresas grandes pues que funcionan como todas las empresas grandes. Luego pues están las productoras, están las compañías, las grandes, las pequeñas, los grupos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es verdad que se hacen, hay convenios, convenios a los que sujetarse con un convenio colectivo de amplio, como puede ser en los sectores primarios, o sí, las facturas, las fábricas y todo eso, por lo menos antes, que ahora ya se fue todo el trabajo con las reformas laborales y todas esas mierdas. Y entonces en esto pues es complejo, lo que pasa es que la gente trata de organizarse como puede, se hacen asociaciones. En Euskadi, por ejemplo, pues está TAE, que es una asociación de técnicos así bastante potente, y a partir de ahí pues tienen herramientas guapas para poder organizarse. Y aquí se está tratando de hacer algo parecido, hasta más, otra asociación de técnicos de eventos y espectáculos y eso, pero está rodando. Entonces, pero aquí es complejo, es complicado organizarse en todo lo que se ha visto ahora, esto de Mute y todo eso, pues ha estado muy bien, así a nivel mediático y todo eso, pero vamos, no es solo todo lo que reduce. Sí. Dentro, ¿sabes? Y entonces, tener empresas muy potentes, grandes, grandes empresarios que no son, son grupos como pues, al final, si te pones a investigar, pues aparte puede aparecer Florentino Pérez por ahí. Sí, con la burbuja de los festivales y tantas, sí. Claro, entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto porque, como te digo, no es oro todo lo que es. Tenemos aquí con nosotros ahora a un tío que igual conoces porque lo habéis tenido explotado y esclavizado en esas interminables giras de los Ignotus, ¿no? Tenemos aquí al puto Mimi. Mimi, un abrazo. ¿Qué pasa, amore? Arrímate al micro, hombre. Amore. No sé si le no sé si lo oyes bien, tú, Cristian, a Mimi. ¿Se me oye o qué? Hola, hola. ¿Me oyes o qué, abuelito? Sí, te oigo. Bien, bien. Es una que quería comentar a los dos. Estáis viejos y cascaos, más cascaos que la furgoneta de un hippie, pero lo sabemos todos, es un clamor. Pero ¿echáis de menos esas giras, esas historias? Tú, Mimi, tú, Cristian. Que empiece Mimi, por ejemplo. ¿Empiezo yo? ¿Lo echas de menos? Hombre, que sí lo echo de menos. Yo me divierto. Viajas, conoces peña, encima en familia. A mí me lo escucho muy mal. Sí, está un pelín lejos. Nada, comenta eso, que lo echa de menos. Y tú, Cristian, echas de menos las... Pues esas hombre, giras. Claro, hay partes que echo mucho de menos y luego hay partes que echo de más, como tú. Sí, pero no lo echo de menos. Me apetece ahí juntarme y pegar unas cuantas voces y unos gritos. Lo que pasa es que hemos pasado procesos personales también, porque es bastante... Entonces... No se oye. Te perdemos un poco, Cristian, pero bueno, también lo bueno es que estábamos ya acabando con tu parte, con lo cual ni tan mal. Que estás colgado, he colgado el teléfono, ya está. Bueno, Cristian, te vamos a ir despidiendo. Entre que está fallando el teléfono, que es una señal de los entes superiores, sí, ¿no? De la técnica, sí, sí. Y que te tienes que ir a currar. Working class. Claro, me tengo que ir a currar directamente. Que muchas felicidades por los 100 programas. Muchísimas gracias. Y que siga así, seguid así, que me flipa. Es un imprescindible en mis podcasts. Nos encanta oír eso. Sé que se oían esas furgonetas en las giras y que incluso me acuerdo mucho un comentario, el programa que hicimos por el 26 de julio. Hoy tengo presidiendo el estudio esa bandera. Pero esto es rojo. A mí eso me dio que pensar, y dije, pues yo qué sé qué cojones somos estos 100 fuegos y las etiquetas se las ponemos a los botes de champú, ¿sabes? Las etiquetas no las ponemos nosotros solos, somos antifascistas, somos asamblearios y luego ya vamos contando las historias que nos llame la atención de la clase obrera desde abajo y de la contracultura y lo que sea. Cristian, para despedirnos queríamos que nos pidieras una cancioncita. Bueno, pues para el contexto actual y como son canciones que son atemporales, pues quiero pedir un himno que es el Ellos Dicen Mierda de la Polla Records. Pues vamos con eso y nosotros decimos amén. Cristian, muchísimas gracias por haber estado aquí, que te sea leve la jornada laboral de hoy y seguimos muchas hablando, gracias. Seguimos en contacto. Un beso, muchísimas gracias por estar hoy aquí. A ver si nos vemos, un abrazo. Si nos vemos eso, en persona, no sea por las redes y por teléfono. Eso. Muchísimas gracias. Un abrazote. Venga, ellos dicen mierda. Un abrazote. Beso. Amén, amén. A menudo llueve. Continuamos. Cienfuegos 100. Lo hemos presentado antes. El Mimi, ¿no podría decirte del tiempo tan poco que le conozco? Pues similar a lo que hablábamos antes con otro compañero, con Cristian. De esta peña de toda la vida, vecino además del barrio, sí señor. Y además eras, como eras de los primeros que tenías coche, eras de los que nos llevabas a todos los sitios, con lo cual estaba claro, tú ibas a acabar siendo el pipa de un grupo. Y en las mudanzas. Porque eras el pipa de los joneras. A ver, y encima como me gusta, pues... Es que sí, porque hay peña que lo hace bueno, porque hay que hacerlo, vamos a dejar tirar a los colegas, pero es como, bueno, pero tú te ofrecías. De ahí que hay un concierto en la India, pues vamos a la India, vamos en mi coche, no sé qué tú eras, para eso el boss, sí. En Pinto, yo creo que te conocen a estas alturas más los nazis que los antifas. ¿Cómo está el percal ahora con eso? Sobre todo ahora que tienen concejalucho y tienen que estar los tranquilos. Los concejales nazis. Los concejales nazis de Pinto. Que se diga claro y que se sepa al final, porque siempre estamos igual. Pues yo sé, yo la verdad es que en el barrio no me dicen ya nada. Me ven, me pasean, aquí en el bar este de la plaza de Capuchinas. Ahí se suelen parar siempre. Y me los he encontrado ahí un par de veces, yo con mi tontería de ir andando el perro todo empanado, como siempre. Así, eso of course. Y cruzarme en medio de ellos y decir, anda. Y no se levantan ni uno ya. A ver, esto hace unos años me hubiesen reventado la cara a base de bien, o denunciado, como que es lo que mejor se les da. Como les gusta llevarme a juicio a los chavales. Pero está ya la... Se han tranquilizado desde que son demócratas. Sí, a ver, ya están en el gobierno, ya no pueden decirme nada. Tienen partido ya. Es otra cosa. Sí. De todos los colegas que empezamos con esto, estamos aquí unos cuantos, tú eres el que más has tirado siempre por ir a saco con la estética punk, el que más te ha molado. La mantienes ya con los 40 asomándose, tú eres el que la sigues llevando. Pero es más joven, ¿eh? No mucho más. Hombre, que acabo de pasar los 35. No jodas. Asoman. A mí me gusta haceros sentir mal a todos. Ya estamos cerca de los 40 que de los 30. Tengo más pinta de viejo que de la edad que tengo. Así hombre, a ver, siempre hay que decir que hay gente que nos mantenemos mejor, ¿eh? Sí, hombre, vosotros mejor que yo siempre. Tú físicamente. Sí, tú como te quedaste calvo con 16. Con 20 años. Y ojalá fuera una broma, ¿eh? Le conocí con cresta y la tercera vez que le vi ya no llegó, o sea que... Sí, porque le duró un asalto porque ya se iba. Es como si me hago yo una cresta ahora, pues es que no, chavales, ¿no? Sería una cresta que empezaría, pasa a la frente y se acabaría 2 minutos después y empezaría después en la nuca, ¿no? Que se hagan como colegas míos, o sea, pongan por el lado nada más, o sea, tatúen como el cantante de los... Pues a esta altura no aparece. Has hecho el punky, todo lo que has querido y más, pero no has dejado nunca de luchar, de estar ahí aportando en muchas causas, militando en muchas historias. Sí que hay mucha peña que se dice punk, que se pone la hada anarquía, que se pone, se cruza las esvásticas tachadas y todo lo que quieras, pasan de todo, peña que la lían, y sobre todo que la lían en los centros sociales, en los conciertos solidarios, en temas autogestionados. ¿Qué coño pasa con el punk? ¿Merece la pena el punk o...? Algunas personas, diría yo. Es que al final es como todo, yo qué sé. Te encuentras gente súper maja, que está apoyando en todo, currando todo el rato, te ven limpiando y se ponen a limpiar contigo y están de fiesta. Y luego tienes, pues con muchos colegas, que dan asco. Directamente, dan asco. Pues están ahí pues, para joder. Y dentro de 4 años, pues estarán de bacalas o regotoneros o de box. Que tenemos muchos colegas también. ¿En serio? ¿Hay casos de peña que podía ser del rollo, podía llevarte todas las pintacas y anda la vuelta? Sí, han ido con pintas y ahora son... Joder. Y yo me quejo de que a veces hablamos de peña que podía parar con nosotros que ahora están en más Madrid y tal. Pues el viaje hasta ahí está bien tremendo. Pues lo que significa sus cerebritos. Juzgamos por las pintas, yo voy a reconocerlo, yo también, es un prejuicio malo, pero es verdad, pero también es una verdad, con las pintas quiere transmitir algo muchas veces, aunque solo sea sentirte a gusto. Yo, por ejemplo, no he estrenado la sudadera que llevo hoy, no he estrenado hasta hoy porque me apetecía, es radio, ¿qué cojones importa? No me va a ver nadie, pues yo me quería sentir a gusto con mi sudadera hoy de los... Y yo me venía en camisa, para estar en la radio. Va a estar más guapo que... Hombre. Aunque tenemos aquí a la fotógrafa que nos va a hacer lucir, pero ya veremos si eso luce en público o para nosotros. A mí eso me da igual, ya sabes que luego el público ya... Y bueno, hablamos de eso, jugamos por las pintas y como somos amigos, se puede decir, viéndote con tus pintas de punk, nadie diría que eres un jodido ratón de biblioteca. Un poquito, tampoco mucho. Hay algunos bueno, por aquí que son mucho más. Ah, bueno, no, a más. Ver, con el subcomandante no podemos a nadie, ver. ¿Sabes? Ya me gustaría meterle la memoria que tiene él o los compañeros. A, de... Aquí al colega, sobre todo durante el confinamiento, nos prestábamos libros, yo le prestaba 6 libros, que a mí me he podido tardar un año, yo me los devolvía la semana. Sí. Y prácticamente me hacía el análisis de texto. Pero hay que reconocer que durante el confinamiento había mucho tiempo y uno no puede masturbarse tanto. Ya, pero vamos a ver. Soy gente que tenéis una capacidad lectora muy buena. Y muy ah, amplia. Vale, pensaba que está. No. Lo de masturbarse, lo de masturbarse, vamos a ver. Lo de masturbarse, eso es parte de nuestra vida. O sea, vamos a ver. Nos gusta tocarnos siempre. Sí, siempre. Pero volviendo a la biblioteca del libro, uy, que también nos gusta. Casi lo saco. ¿Qué andas leyendo ahora? Espera, que se va la chuleta. Bien. Hombre. Sí, porque además es una cosa chula, lo de recomendar lecturas. Sí, pues siempre está bien. Estoy leyendo Otra idea de Galicia, de Miguel Anso Murado. Me lo recomendó un paisano de mi pueblo. Estoy también con El otoño de Kropotkin, de Jordi Maíz, un compañero ahí de Mallorca, súper majete, historiador. Y el prólogo del libro lo se hace encima Carlos Taibo. El amo. Buen tío. Buen día, para mi gusto. Y leyendo también un libro de poesía que se llama Ciencias y Piedra, que, bueno, releyendo realmente, que es de Andrés Izu, compa Navarro. Y ahora mismo, eso, dentro de... Sí, sí, variado. De entretenimiento, sí. Hay que entretenerse. Si lo no... que hay últimamente, así para leer, muy bueno, a mí me flipa, pero no lo controlo demasiado, así que te voy a pedir también consejos, cómic histórico, cómic político, sé que a ti también te mola. Aquí tenemos, así que Cristian y también. Bien, pues vamos aquí a hacer unas recomendaciones. Recomiéndanos algo, algún autor, algo que digas, pega con el público que va a escuchar Cienfuegos, esto os va a molar. A ver, Rubén Uceda es pues un dibujante, así, un majete. Le he conocido por ver un par de charlas sobre sus cómics, o cuando presenta los cómics te da una explicación sobre todo lo que... la información que ha sacado para hacerlos. Y tiene los dos últimos que me he comprado yo suyos, son El corazón del sueño y Atado y bien atado, que es sobre la guerra civil española y los años siguientes del fin de la guerra. Uh-huh. Y luego, si queréis saber más sobre cómics, iros a Delirio, el Delirio, compañero bueno, Schultz. Aprovecha y cuenta, ¿dónde está? Sí, que es Delirio. ¿Qué puedes comentar? Yo sé que es Delirio, no he estado nunca, pero sé que es. Cuéntanos. Es una librería que está en Móstoles, que la lleva un amigo, que es Amor. ¿Dónde? Para quien no conozca Móstoles, porque yo sé dónde está, pero... Es que yo no sé cómo se llama la calle. Bueno, la plaza del teatro... El Teatro del Bosque, conocido... Sí, el Teatro del Bosque, sí. No me sé las calles ni me sé nada. No me sé nada de Pinto. Detrás del Teatro del Bosque, que es muy conocido en Móstoles porque... tiene la forma de un bosquecito, está enfrente del Parque Finca Liana, efectivamente, sí. Que es un parque muy chulo. Pues detrás podéis encontrar la Delirio. Y es el perfecto caballero para que te diga lo mejorcito de los cómics. Políticos, históricos, es una maravilla pasar las tardes de charla con él. Y un besazo, que es la que van a operar, por cierto. Ah, pues a recuperarse. Y le mandamos un besazo aquí a Such. Pues a recuperarse bien. Para la canción, me dijiste por el WhatsApp, bueno, elige una de Barricada, de Leño o de Cicatriz. Claro. ¿Cómo he decidido? Claro. Pues voy a ponerle, no voy a poder poner los tres a la vez, pero voy a poner los dos. Voy a poner a dos de ellos. Encontré, me acordé, una maravillosa versión, un concierto que me hubiera molado mucho vivirlo. Pues es aquel concierto del Otra noche sin dormir en Las Ventas, en 2009, si no me equivoco, que tocaron juntos Rosendo, Barricada y Aurora Beltrán para tocar este Maneras de Vivir, que yo creo que para despedir una entrevista, yo creo que poca gente puede decir, me han despedido con una canción mejor que tú. Maneras de Vivir. Muchas gracias, Mimi. Un besazo. Venga, hasta luego, muchas gracias. No, hombre. We'll be right back. Hola, soy Peter Petrowski de ZR y estás escuchando Cienfuegos Radio. Disfruta. Continuamos en este especial de Cienfuegos, el 100 de Cienfuegos, y vamos a viajar ahora hasta un sitio tan lejano e inhóspito como Cataluña. Nos vamos a Cataluña a hablar con uno de tantísimos amigos de estos que me ha dado el baloncesto. Un baloncesto que hace ya mucho que dejó de ser simplemente un hobby de fin de semana, y un amigo que hace mucho también que dejó de ser simplemente alguien con quien comentar los resultados de cada fin de. Es uno de mis camellos de lecturas, de música, y sin duda, posiblemente, el único interlocutor válido que considero yo válido para hablar de todo el tema del procés. Hola, Marc, benvingut a Zenfox. Hola, hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal arranca con el catalán? Bien, bien. Tu catalán cada día mejora más. Molt bé, molt bé. Bueno, imagino que no estás al día siguiendo los programas de Cienfuegos, ¿o sí vas estando? Estoy más al día que... O sea, lo que he escuchado ha sido lo último. Lo del medio no tengo ni la más remota idea de qué has hablado. Ah, bueno, pues ahí yo creo que vas a estar tú más al día entonces de cómo estoy yo con este libro que me regalaste, pues por el San Jordi, hace ya 2 años, la biografía de Neus Català, para explicar a los oyentes, sí, gran libro. Militante antifascista catalana que sobrevivió a los campos de exterminio nazis, que falleció hace relativamente poco. Es una historia... Creo que fue el año pasado que falleció. En 2019, ¿no? Bueno, es una historia tremenda, me está gustando mucho la biografía, aunque reconozco que para leer en un idioma que no domino necesito estar fresco y descansado y bueno. Pero cuando lo termine, prometo que habrá mención aquí en Cienfuegos a la figura de Neus. Y bueno, te quería preguntar, ya que eres tú quien me presentaste esta figura, ¿cómo de conocida es la figura de Neus Català allí? Es conocida, es muy conocida, sí. De hecho, han recibido numerosos premios a lo largo de su vida, que es una parte muy bonita esa que la recibió. Cuando ella estaba viva, los homenajes y reconocimientos los recibió viva y cuando estaba bien todavía. O sea, si murió el año pasado, yo creo que ahora unos 10, 15 años que ya recibía premios y tenía el reconocimiento de todos. Sí, es curioso porque yo que estoy interesado en estos temas, no había oído hablar nunca de ella, con todo lo que ha hecho, como ha mencionado la figura. Sí, hasta que me lo dijiste tú. Me sorprendió al regalar del libro que no supieras quién era, la verdad. Sí, no sabía yo de esto, porque claro, aquí es una... salió en la tele, ha recibido premios en Generalitat, ha recibido premios de dos lados, y claro, para aquí es como si fuera de casa, ¿sabes? No sé. Sí, que no es solo conocida en el gueto izquierdista, muy mal usada la palabra gueto en este caso, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Sino que es una figura pública en la política y la cultura catalana normal, ¿no? Pero aparte también yo creo que ha recibido incluso premios, claro, ya cuando sobrevivió a los campos creo que fue a vivir a Francia y ha recibido premios también en Francia y reconocimiento también en Francia, por eso que no es solo un reconocimiento catalán, sino que es una cosa internacional. Uh-huh. Pero bueno. Sí, pues bueno, eso... Hay historias que llegan más y historias que llegan menos, es evidente. O quizás sea un síntoma de un problema que tenemos con la memoria en España, que la verdad es que es bastante grave. Y con eso, el siguiente tema que quería que me comentaras, bueno, me dijiste hace poquito algo de que tuviste parientes refugiados o presos, no sé bien cómo referirme, en el campo de Argelès, ahí en el sur de Francia, y que estás un poco investigando algo más sobre el tema ahora. ¿En qué estado va esto? ¿Entendí bien lo que me contaste, que lo mismo me tira un poco a la piscina? Y investigar, de hecho, poquito ya. La historia está bastante, bastante completa, pero sí que... Mira, tuve a un abuelo en Argelès y a un bisabuelo, por la otra parte de la familia, al abuelo materno y al bisabuelo paterno. El abuelo materno volvió y nunca quiso sacar el tema, le sacamos el tema unas cuantas veces y no quiso nunca hablar de Argelès. Por lo que sé, le ha pasado a mucha gente que estuvo en esos campos, que no han querido hablar más de ellos, o sea que las debían pasar canutas, imagino, y no tenían ganas de comentar nada. Pero mi bisabuelo paterno no volvió, y su familia no supimos nada de él hasta el 2015, creo que fue. Desapareció, y en el 2015 nos llamó, que esto es la parte que estábamos investigando, que ya te digo que está completa, nos llamó un historiador extraordinario que tenemos aquí, que se llama Benito Bermejo, que es referente de todo el tema de campos nazis. Y después de comprobar y todo, nos explicó la historia, que mi bisabuelo se fue a la resistencia francesa. Entonces lo cogieron preso, lo llevaron a Mauthausen y ahí lo asesinaron. Lo asesinaron en Mauthausen. Y todo vino porque puso sus apellidos, los puso mal. Ah. O los puso mal a propósito para que no buscaran a la familia, o los equivocaron al transcribir, no sé qué pasó, pero en realidad te digo, no supimos nada de él, ni su familia ni nadie, hasta el 2015. Sí. Juan, qué barbaridad, macho. Las cosas estas de la memoria histórica, y cuánto trabajo queda, pero también cómo se lo está trabajando mucha gente. Sí, nos queda la cosa que al menos uno de sus hijos conoció la historia y supo qué pasó con su padre. Porque mi abuela ya estaba muerta y su hermana también, pero su hermana todavía vive. Y claro, supongo que para él fue, hostia, por fin sé algo de mi padre, ¿sabes? Que tiene que ser increíble esto. Sí, cerrar un poco las heridas que tanto suele, claro, que tanto suele, claro, usarse esa metáfora. Sí, sí, pero es el peor real. Estaba este tema ahí que dices, bueno, ¿y qué habrá pasado con mi padre? Y supongo que lo tienes en la cabeza. Y bueno, pues ahora ya lo sabes. Los cabrones lo asesinaron. Tremendo. Bueno, vives en Badalona, que es una ciudad que a las dos patas de Cienfuegos conocemos más o menos. Uno, incluso, compañero Camacho, incluso vivió allí un tiempo. Y bueno, lo que te voy a comentar, a ver si lo compartes. A mí me da la sensación de que es una ciudad que es una especie de micro Cataluña en sí misma, porque tiene muchos de los conflictos sociales, políticos, culturales que tiene Cataluña, como resumidos en la ciudad, ¿no? Una ciudad muy orgullosa que no se ha dejado absorber por Barcelona, aunque sería lo fácil, con una tradición muy catalanista, pero también muy industrial, y por ello con muchísima migración, primero desde España, después de otros puntos del mundo, y bueno, que ha salido mucho en los papeles pues por sus variantes políticas, ¿no? Recientemente el tripartito, Albiol y su populismo de derechas, el PSC, Convergencia, yo que sé, una ciudad interesante, y encima con el Juventud, la Peña y volviéndola a liar. ¿Compartes un poco conmigo este análisis de Badalona como una micro Cataluña, con todos esos conflictos ahí metidos, esas realidades metidas en los kilómetros que tenga? Sí, sí, la verdad es que lo comparto bastante, sí, sí. Que Badalona nos pasa lo que a bastantes ciudades grandes les ha pasado aquí en Cataluña, que han ido creciendo y se han quedado como dos ciudades partidas. Una en el centro, que sigue siendo un pueblo, aquí en Badalona se llama los BTV, los Badalona de toda la vida, que sigue siendo como un pueblo y sí que hay un nivel económico en general más alto, y luego todo lo que son la periferia y los barrios. Y los barrios, bueno, pues hay barrios conflictivos, supongo, como en todas las ciudades, ¿eh? Pero todo lo que es el centro de la ciudad es como un mundo aparte, no tiene nada que ver con el resto. Y entre los barrios y el centro se hablan poco, a nivel político, a nivel social, a nivel de todo, es como si hubiera una barrera. La gente del centro no va a los barrios, y la gente de los barrios acostumbra, bueno, viene a pasear un poco al centro, pero poca cosa más. Entonces ahí, claro, siempre hay muchas variables, y por eso a nivel político y a nivel de gestión es una ciudad muy complicada y con muchos, muchos cambios. Sí, vamos, porque políticamente en las últimas legislaturas, pues eso, ese tripartito, ¿no? Que eran, corrígeme si me equivoco, Esquerra, la CUP y el Podemos local. Sí, más o menos, se hizo un conglomerado antes de elecciones, y no eran los partidos en sí, pero los partidos apoyaban a esta candidatura, por decirlo así, ¿sabes? Y entonces no ganaron ni de calle, ganó Albiol, ganó el PP, porque hay que recordar que estaba al lado de los Sabater de alcaldesa, pero que había ganado las elecciones, que ya se come votos, era Albiol. Y ya no, y ahora lo volvemos a tener. Se ha vuelto tras ese pequeño paso del PSOE, ¿no? Con final, sí, bueno, con final cachondo también. Eso es muy surrealista. El PSC fue totalmente surrealista, pero bueno, no sé. La verdad es que entre lo que estaba haciendo el PSC y lo que está haciendo el Biel, poca diferencia hay, sinceramente. O sea, no, tampoco vamos a imitarlo, pero sí, es todo como convulso, y las siguientes elecciones va a ser más de lo mismo, porque no creo que haya demasiadas salidas. Uh-huh. Y el problema es que también, que son tan visiones tan diferentes quizás que es difícil avanzar. Es difícil avanzar en todos los campos. Uh-huh. Sí, esa barrera social, política, que es un poco, incluso en algunos barrios es casi física, ¿no? Con la carretera ahí partiendo y que puedes pasar por donde puedes pasar, pero poco más. La autopista, sí, la autopista parte un poco la ciudad en dos, en la parte de arriba y la parte de abajo. Y luego está, bueno, sí, de hecho, antes había barrios por debajo de la autopista que sí que era, también había esta diferenciación, pero ahora al arreglar el paseo marítimo, al ser más, al tener acceso a las playas y que todo está como más limpio en la parte de abajo, pues sí que esa, la separación real es la de la autopista, de arriba de la autopista, abajo de la autopista. Uh-huh. Hablando pues, del proceder, durante los días más intensos, hablábamos casi a diario del tema por Telegram. Somos poco de teléfono, pero sí hemos tenido un contacto continuo. Y un poco tú eras mis ojos de más allá de lo que me enseñaban los medios, tanto los de aquí de Madrid, que por supuesto todo era criminalizar, pues como los medios pudieran ser más afines a todo el tema del proceder. Ahora que ha pasado un tiempo y que creo que hay un poco esa sensación de derrota, esa división en el independentismo, ahora, valorando con el tiempo, ¿visteis posible durante aquellos días una Cataluña independiente de verdad? ¿Daba vértigo plantearse que de verdad algo que pues has fantaseado con ello, que de repente que pudiera ser real? Siempre tenía esa cosa ahí de uff, hemos llegado mucho más lejos de lo que pensábamos, y tenías la mosca detrás de la oreja, pero la verdad es que sí, llegó un momento en que pensabas, es que no hay otra salida, porque no nos dan otra opción, porque, claro, tú, si vas hablando con, intentas hablar con todo el mundo y todas las visiones, ¿no? Y en mi entorno sí que es mayoritariamente independentista, pero también hay gente que no es independentista, evidentemente. Intentas que te den algún tipo de solución y no hay nadie que te sepa decir ninguna solución mejor que votar. Es que no llevo años preguntando y no hay otra. Entonces, en ese sentido, no había otro camino posible que avanzar, porque no te dejaban votar, por decirlo así. Entonces, el 1 de octubre se fuerza la votación. Nos dan hostias como panes. A todo el mundo le dan hostias como panes. A quien sea que estuviera ahí, da igual. Uh-huh. Y el día... Y sale el mítico discurso del rey, que bueno, que mejor lo obviamos. Sí, aquí somos muy del rey, ya tú sabes. Sí, mucho. Y el día 3 de octubre, lo que hacen la huelga general y los que salen a la calle, los que salen, bueno, hacemos la huelga general, salimos a la calle, y todo, no son independentistas, no somos los independentistas, es la más gran mayoría de Cataluña. Entonces ahí dices, vale, pues estamos todos juntos, vamos a forzar para que haya una votación real, que es en realidad lo que estábamos haciendo y lo que intenta mucha gente todavía seguir haciendo. Forzar para que no haya otra manera de hacerlo que votar y decidir entre todos qué queremos hacer. Y en ese sentido, yo creo que el día 3 estábamos todos juntos y como no se veía otra salida que capitular, como hemos hecho al final, o tirar para adelante, pues sí que nos llegamos a creer que íbamos a tirar para adelante. Pero hicimos un tiramos para adelante, frenamos, ahora venimos, ahora no, y ahora ya es otro tema esto. Sí, ahora la cosa como que se ha quedado... Pues un stand-by, una herida abierta, ¿no? Hablábamos antes de heridas, una herida ahí abierta, pero que ahora mismo yo creo que no se ve avance por ningún lado, ¿no? No, ahora claro, porque ahora mismo cada uno quiere tirar por un lado, unos ya tienen bastante, porque la verdad está todo el mundo muy cansado. Solo nos falta, tenemos el coronavirus, que si el procés, que si la crisis económica, que si, y la gente dice, mira, ya estoy bien, que me pueda levantar por la mañana y estar un poco tranquilito, que unos años tranquilos no nos vienen mal, ¿no? Y la mayoría de la gente, yo supongo que está en este punto. Uh-huh. Pero esto es evidente que sigue ahí. Y si ha seguido ahí, ahora uso el referente típico, ¿eh? Si ha estado ahí 300 años, pues sigue estando ahí. y tarde o temprano pues volverá a explotar. Veremos cómo lo gestionamos entonces. Sí, joder, lo veremos todos. Hablabas de eso, de ese despertarse por la mañana, ese día a día, que al final es la preocupación que tenemos todo el mundo. Tú con dos hijas pequeñas, el curro a saco, ¿cómo logras sacar tiempo? ¿Logras sacarlo para leer todo lo que te gustaría? Te he dicho que eres mi camello de recomendación de lecturas. ¿O estás teniendo que dejar aparcado un poquito esto que te gusta tanto? Tiempo, ¿qué era el tiempo? Si no me acuerdo. No me acuerdo mucho qué era el tiempo. No sacas tiempo. Lo intentas abarcar o intentas informarte o hacer las cosas que te apetecen como puedes, pero evidentemente tu prioridad absoluta y que te absorbe el 95% del tiempo son las niñas, porque están en la edad en que tienes que acompañarlas a todo lo que puedas y disfrutarlas todo lo que puedas. Por lo tanto, lo otro realmente pasa en segundo plano, pero bueno, claro. Al final acabas leyendo las noticias en Twitter y acabas informándote como puedes y haces lo que puedes. Pero leer, lo que es leer y sacar tiempo, poquito. Uh-huh. Ese placer de la lectura, pues lo guardamos para dentro de unos añitos cuando las peques. Sí, yo me hago una lista de libros leídos, que cada año me voy apuntando los libros que me leo cada año. Uh-huh. Y claro, me he ido a la lista y me deprimo un poco porque veo los libros que me leía desde el 2010, porque es cuando empecé a hacerlo, y ves el nivel y el volumen, y ves lo que me leo ahora y dices, hostia, pues si me voy a olvidar de leer y todo. Bueno, es lo que toca, ya volverá. Desde luego. Bueno, Marc, muchas gracias por haber estado hoy, por abrirnos un ratito de ese 95% del tiempo, haber podido ocuparte un 1%, un 0,1%, un ratito que hayas podido despegarte de las peques. Para despedirnos nos gustaría que nos pidieras una canción para ponerle un poquito de movimiento aquí. Pues un placer y muchos ánimos con todo lo que decidáis hacer. Y canción, pues claro, como tengo poco tiempo y no puedo escuchar música nueva, pues voy a tirar de clásicos. Ahí estamos. Una canción que me gusta mucho a mí es la de Urim Pass, Avui com ahir. Pues hoy como ayer, ¿no? Pues, hoy como ayer, pues, exacto. Pues hoy como ayer, poniendo una de Urim Pass aquí en la radio. A mí me hace rejuvenecer esto, ¿eh? Muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros. Un abrazo. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. I encara volen encendre els mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de reis. Les pedres ho recorden quan avui les prenem. Oh, oh, oh, avui com ahir, oh, oh, oh, avui com demà, oh, oh. Continuamos, Cienfuegos número 100. Mientras se nos va, vamos bajando a lo Green Pass. El cancionaca, a mí me encanta. No la bajaría nunca, pero es que el programa se nos va acumulando cosas y queda todavía mucha gente que contar cosas. Vamos vía telefónica, aquí en vivo y en directo, Radio Sata, ovejasnegras.com, con una ave viajera asentada de nuevo en Madrid, en la capital. Y es una de las personas que más ilusión me ha mostrado desde el minuto uno por participar hoy aquí en este programa. Una ilusión contagiosa. Y lleva tocando que el peligro de contagio fuera por algo guay. Guay como la persona que está al otro lado del teléfono. María, Kira, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar con vosotros. Bueno, y gracias por atendernos, pese al retraso que vamos acumulando, pero bueno, nos has dicho que ibas escuchando el programa, ibas entendiendo. Es que en qué momento cortamos a lo que nos iban contando, Cuesta. Pues sí, la verdad es que sí, porque se están tocando temas muy interesantes y muy de ahora. María es de esta gente que oye el programa más por las historias que contamos que por la música, cosa que me congratula. Y decir que es de esas oyentes que comenta el programa después. Y uno de los primeros comentarios que hizo, agradezco que se hagan, agradezco que no haya miedo a la crítica cuando viene con el tono que dice María las cosas, que es un comentario que dieron que pensar. Qué pocas mujeres suenan en Cienfuegos, qué pocas mujeres suenan en el programa. ¿Nos sigue pasando, María, que a veces ni nos damos cuenta? Sí, te lo comenté porque, bueno, pues eso, escuchando varios programas y viendo la lista de playlist cuando mandé el mensaje por el Telegram. Ahí público de Telegram, bien traída. Tenemos canal de Telegram, suscribiros. Ahí está. hay canal, ¿eh? Es la única persona que lo leo. Pero sí, me dije que muchos de los, bueno, la mayoría de los grupos pues son grupos que la voz es masculina o son grupos que de mujeres muy poquitos. Entonces, bueno, te lo comenté porque creo que es algo como que suele pasar en programas o cuando se hacen actividades de este rollo. No se suele caer en ello. Y luego llega el 8M y todo el programa se hace de canciones de mujeres o de grupos mixtos y nos da el protagonismo en el día a día. Y eso es lo que creo que se debería de hacer en los programas normales o cuando se vaya a programar cultura, tanto en festivales como de programas de radio, cualquier cosa, hacer una reflexión sobre qué es lo que estamos programando y qué es lo que va a sonar. Sí, que mejor que llega el 8 de marzo y digo, pues hoy ponemos todo tías, pues poner tías en el programa 91, en el programa 103, programas rutinarios, con todas las comillas, ¿no? Claro. ¿Te refieres a eso? Claro. Donde también hay pocas mujeres es en los callejeros de las principales ciudades del mundo. Y bueno, tú has colaborado en un proyecto en el que mujeres de varios puntos del globo habéis hecho un mapeo. No sé, explícame bien este proyecto, que me pareció súper interesante cuando me lo contaste y me pasaste la página web. Te pido, por favor, también que comentes en dónde se puede encontrar este proyecto de las geochicas, ¿no? Que me pareció súper interesante, porque también es muy identificativo, porque los nombres de las calles homenajean gente destacada de un modo u otro, muestran un poco la ideología dominante. Y pocas mujeres en los callejeros del mundo. Sí, a ver, por partes, el Geochica es un colectivo de mujeres y de personas de género no binario que trabaja para cerrar la brecha de género que existe en OpenStreetMap. Para quien no sepa quién es OpenStreetMap, es un proyecto colaborativo para crear mapas editables y libros. Es la alternativa al gigante de los mapas. Entonces, en 2016, en Brasil, hubo la reunión anual de OpenStreetMap en Latinoamérica y las tres cofundadoras de este colectivo asistieron al evento y vieron que, bueno, que el número de asistentes al evento y el número de hombres y mujeres y personas de género no binario era descomunal la brecha que existía. Entonces, desde ese momento, se empezaron a crear muchas actividades y grupos de trabajo, charlas, muchos trabajos con comunidades locales para cerrar esa brecha de género en OpenStreetMap y en el mundo de los mapas. Entonces, una de los proyectos más conocidos y famosos que tiene GeoChicas, y como bien has dicho, hay compañeras en todos los continentes, tenemos compañeras en Oceanía, en África. Entonces, uno de esos proyectos, como he dicho, es coger una ciudad, hacer un listado de todas las calles, para sacar el callejero, hacer una clasificación según el género, en este caso somos mujeres, y después comprobar si esas mujeres y esos hombres tienen un perfil en Wikipedia. Uh-huh. Si ese perfil en Wikipedia lo tienen, se une, ¿vale?, a ese nombre, y una vez que se tienen todos esos datos, se sube al mapa. El mapa es un mapa global, que ahora os diré dónde podéis encontrar todo. Entonces, en ese mapa global lo que se ve es color amarillo de las que es para las mujeres y color verde para los hombres. Y también aparecen como unos quesitos con la representación de los perfiles de Wikipedia, si son hombres y mujeres. Entonces, en el mapa sería de Argentina, de Cuba, de Brasil, de España. Italia pronto se va también a unir al mapa. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, se subió la ciudad y el 94% de las calles son nombres de hombres. Solo un 6% es de mujeres y de ese 6%, solo el 32% tiene. El 32% le falta perfil en Wikipedia. Uh-huh. En cambio, en Cuba, en La Habana, es la ciudad como que va ganadora de momento, porque tiene un 62% de calles con nombres de hombres y un 38% de mujeres. Y de ese 38% de mujeres, aún hay un 64% que no tiene perfil en Wikipedia. Y luego, esto os lo voy a contar ya mirando más cerca, que nos toque más cerca, y que Cienfuegos parece que está muy unida. Badalona es la ciudad que de momento va en la cola del territorio español, que tiene un 89% de hombres y solo un 11% de mujeres. Oh, qué curioso. Es verdad que ese 11%, solo hay un 5% que no tiene perfil de Wikipedia, pero bueno, es bastante la brecha que hay. Y Madrid, por ejemplo, tiene un 6% de hombres y un 29% de mujeres, y sí que se ha visto, se nota diferencia con los cambios de gobierno, como han el último el gobierno, el nombre de mujeres se incrementó. Aumentó, ¿no? Uh-huh. Sí, y este proyecto lo podéis encontrar en Twitter, si buscáis GeoChicas OSM. Y ahí ya viene la web y el enlace, y con la web ya viene todo, la que de las mujeres y el resto de proyectos. La mayoría de proyectos se están haciendo en Latinoamérica, porque la mayoría de compañeras están allí y trabajan mucho con comunidades locales, uh-huh. Pero también aquí en Europa estamos haciendo cosas y queremos seguir trabajando en ello. Uh-huh. Operativo, espera, ¿no? Ahora que me había cerrado el micro, me había censurado. ¿Cómo? No, que me había censurado. Me acaba de abrir el micro. Solamente que preguntarte, ¿es un proyecto colaborativo, no? O sea, en principio, sí. Cualquier persona que tenga interés puede participar, ¿no? Sí, bueno, a ver... O echar una mano, o... Sí, el proyecto de GeoChica... si eres un hombre, puedes colaborar y participar en ciertas actividades que se organizan, pero, por ejemplo, las redes de comunicación y la toma de decisiones es todo grupo no mixto. De acuerdo. ¿Vale? Entonces, uh-huh. Por ejemplo, aquí cuando en Madrid subimos las calles, podía participar todo el mundo. Y todas las actividades que organizamos suelen ser casi siempre abiertas a todo el mundo, pero es verdad que como lo que se intenta es empoderar a la participación de más mujeres y de género no binario, hay actividades o webinars que están como más enfocadas para nosotras. Uh-huh. Pero la mayoría puede hablar todo el mundo. De hecho, siempre pueden escribir a través de Twitter o a través del email y sin problema. Y estamos abiertas siempre a colaboraciones y a que se trabaje con nosotras. Genial, vale, que me quedaba esa dudilla. Muchas gracias. Te paso la vez con Santi. Es literal el te paso, porque para que tú nos oigas tengo que tener el móvil aquí a mano, que es un móvil. Me lo imagino. Te he definido como ave viajera, porque bueno, es algo que te he dicho siempre. Posiblemente seas de la gente de mi entorno que en más sitios distintos ha vivido para buscarse la vida, en tu caso con muchas becas, buscando oportunidades, compaginándolo con curros. Un poco, cuéntanos así rápidamente dónde viviste y cómo ha sido esa experiencia de vivir fuera y luego de volver, que a veces es lo que no cuentan, de lo que cuesta luego volver. Sí, bueno, el vuelo lo empecé primero dejando Madrid, yéndome al sur, Andalucía, para terminar la carrera, y luego de ahí ya, bueno, pues ya sí que volé a Europa. Estuve en Italia, en Holanda y en el Reino Unido. A pesar de que estoy en mi tiempo libre, una persona que me gusta mucho la aventura, yo no me fui, como decían los políticos, ¿no?, a disfrutar de la aventura y la fiesta. Me fui porque había una crisis, aquí no había nada de oportunidades y fue una decisión que tuve que tomar de irme. Y bueno, al principio eso, estuve, como dices, pues con becas, concursos, trabajando al mismo tiempo que estaba estudiando, encadenando trabajos mientras estudias, intentando conseguir dinero para becas de investigación, pasa también por trabajos tales, pasa por muchas situaciones. Es verdad que siempre digo que mi experiencia fue positiva, pero eso no significa que no hubiera momentos duros y que todo fuera muy fácil, porque bueno, creo que depende mucho de no solo de cómo tú seas y a dónde hayas crecido, sino bueno, dónde caigas, ¿no? Y un poco el cómo te lo plantees y bueno, creo que yo no sería quien soy ahora si no lo hubiera hecho. Escuchando a Cristian, me he acordado de algo muy gracioso cuando decíais lo del lenguaje. Es que la primera vez de las primeras veces que fui a comprar algo al supermercado, me pasó lo mismo de ir y dar el dinero, ¿no?, y que te devuelvan y dices gracias, y me dijeron cheer. Entonces yo me quedé pensando de cheer, pero si esto, pero si no vamos a la verdad, si le he dado el dinero. Y es porque allí dices cheers en vez de thank you. Oh. Y te pasa que eso, que tú vas con tu inglés de la BBC y de fill the gap, y luego allí pues no es. Entonces tienes estos choques de no solo bueno, culturales, sino de creía que te referías inglés. A Cádiz. ¿De qué? Iba con tu inglés de la BBC a Cádiz. Y bueno, luego el regreso, que son españoles por el mundo, pues nos sale ahí toda la gente súper guay, esos no quieren volver porque se han montado la empresa con el dinero de papá y tal, pero tampoco cuentan pues lo difícil que es estar lejos cuando hay problemas aquí con la gente que quieres de aquí. Y lo que pasa un poco es que cuando vuelves, por las circunstancias que sean, que estás un poco desarraigado y lo que te cuesta un poco volver. Tu experiencia en este sentido, ¿cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? Porque tampoco hace tantísimo que has vuelto. Sí, bueno, es verdad que creo que como que el programa hizo como un poco de, bueno, un poco, bastante daño de la idea esta de que te ibas fuera, ¿no? Y era todo oro y todo felicidad y que vamos, casi un poco, ¿no?, que ibas por la calle y te salía trabajo. Y realmente no es así. Es verdad que yo creo que ahora cada vez hay más gente que ha emigrado, que conoce más gente que ha emigrado y va conociendo la realidad, que no es fácil, que hay que currárselo, que sí que puede que en ese momento hubiera más oportunidades, pero aún así también hay mucha más competencia, que eso no se habla, ¿sabes? Que también hay mucha más gente. Y que de una cosa sirve a buscarte la vida porque por necesidad, y otra sirve estateado. Y sí que me gusta que me hayas preguntado esto, porque creo que es algo que no se habla, y creo que es bastante importante, que es cuando vuelves. Cuando vuelves a normalmente suele ser, ¿no?, que vuelves a tu ciudad donde te has criado, donde tienes a tu familia, aparte de tu familia, y tienes o tenías amigos. Y el volver después de muchísimos años no es fácil, porque la ciudad no es la misma, la gente es la misma, ni tú eres la misma. Han cambiado muchas cosas, eso implica mucha adaptación, muchos cambios, momentos también bastante duros de, pues eso, ¿no?, de situarte, de que tus raíces o tu vida, tu ritmo, tus dinámicas y todo ya no están en esa ciudad, y tienes que volver a construir desde cero. Y es difícil. Yo creo que es un proceso largo, que lleva bastante tiempo, que va por fases. A mí aún hay cosas que me cuestan. Y luego creo que también como que la gente de tu entorno no es muy consciente. Y eso es un poco lo que a veces he echado un poco en falta. De que como tú vuelves a, ¿no?, a tu vida más o menos diaria, no son conscientes de igual el proceso que estás viviendo. Uh-huh. Interesante, interesante. Ya vamos tocando despedirte, y la canción que nos vas a pedir nos va a hacer un poco, como ha quedado con un tono un poco tristón al final, vamos a darle alegría, ¿no? No, claro, alegría. Porque tú eres alegría, ¿no? Sí, ¿qué nos vas a pedir? Sí. Bueno, pues como sé que en Cienfuegos os gusta perrear, y creo sobre todo que a su comandante. ¿Qué? Sí, yo siempre fui mucho de bailar, siempre, siempre. Comandante, que le gusta. No le oigo, pero me lo puedo imaginar. Imagínatelo en tanga. No. Sí. No, no puedo hablar porque estoy aquí perreando yo solo, ¿me sientes? Pues voy a pedir una canción que es eso, ¿no? Es perreo, es en esa parte un poco alegre y combativa, y un poco no tan alegre. Pero justo el otro día la escuché, y creo que habla de algo que para mí siempre lleva bastante tiempo siendo necesario, que son las redes de apoyo mutuo y las amigas. Y ahora más que nunca creo que es fundamental que dejemos, como comentaba Nacho, ¿no?, los individualismos, y como decía Elena, lo importante que son las redes. Y creo que tenemos que volver a, o sea, volver o seguir apostando y seguir estando ahí y dando brillo a la gente para que podamos seguir para adelante y cambiar las cosas. Y es Brillando, de Tremenda Jauría. Qué pedazo de presentación de la canción te has currado. Yo creo que ya lo que diga lo voy a fastidiar, así que gracias por estar ahí con nosotros hoy en este centenario de Cienfuegos. Muchas gracias. Gracias a vosotros y otros 100 programas más. Y vamos a seguir brillando con Tremenda Jauría, y gracias a nuestra amiga Kira. Dormimos juntas cuando las noches asustan y las mañanas pesan más. Somos ese puente por el que cruzar cuando las aguas vienen mal. Pero me gusta mucho más cuando podemos vernos sin tener que hacer un doodle pa' quedar. Quiero que tramemos cómo hacernos vivir. que sabes que a pasos de caracol te cruzan los barrizales. Prima mía, como chanas hasta antes del café, sonríes a la mañana. No va de vivir, va de jugarse la vida, va de caminar por encima de las vías. Mientras esperamos a ese tren que no llega, hacemos del andén nuestra madriguera. Dormimos juntas cuando las noches asustan y las mañanas pesan más. Somos ese puente por el que cruzar cuando las aguas vienen mal dar. Porque aprendimos juntas a brillar. Si no buscan, no van a encontrar. Porque aprendimos juntas a brillar. No le tememos a la oscuridad. Porque aprendimos juntas a brillar. Si no buscan, no van a encontrar. Ha ha ha.